cantidad de muertos. El chiste malo al final de la noche, con las ojeras de ella. Todo así. Con el alma apenas revolviéndole al cuerpo. ¿Ustedes ya dijeron la de ustedes? Yo, nosotros dijimos varias. Yo sigo quedándome todavía con Chandler y Mónica de Friends. Ah, es que es demasiado. Sí, sí, sí. Yo soy muy Chandler, la verdad. Entonces me identifico con él y creo que me gusta esa clase de personajes para mi vida, quisiera yo. Ese personaje es fantástico. Aunque Mónica genera resquemores. ¿Sí? Porque es muy cansona. Yo nunca pude con ese personaje. Yo lo amaba. Igual todos me parecen. ¿Por qué? Por histeriquita. Ahora, quisiera tenerla en mi vida para que me arregle la casa. Porque siempre. era muy cuadriculada. Porque no tengo una vecina así que me diga, no, ¿qué vas a hacer? Yo lo hago. Y no, gracias, señor. Por gusto. Pero los dos se amaban, de verdad, era un amor chévere. Y la verdad es que se veía química entre los actores, independiente de que nunca pasó nada, era bonito. Era bonito. Era bonito. Ahora, Michelle Pfeiffer y Al Pacino fueron todo lo contrario en Scarface. Con Elvira. Que se odiaban y cómo se trataban. Claro. Y ella lo trataba mal. ¿Qué más? ¿Qué han dicho? Bueno... A ver, los comentarios dice por acá. Maps dice. Maps, deberías poner. Maps de los días. La vida nos habla, Alejandro, hay que hacerle caso. Es. 500 días with Summer. Es horrible. Esa pareja es horrible. Es horrible, de verdad, odié. Pero ella dice mucho más real que todas las historias de amor. Ah, no, real sí es, pero es horrible. Pero no genera amor. Mm-mm. Genera incomodidad. Exacto. Bueno, hay que... Yo no pude terminar de ver esa película, ¿saben? Nunca. A mí me pareció... Es más, si yo pudiera hacer un listado de las parejas que más me incomodan y que más odié, eran ellos. Uy, sí, eran horribles. Uy, no. ¿No la terminaste? No fui capaz. ¿Viste el momento en que se reúnen en la sillita en el parque mientras él dibuja cosas? No. ¡Ah! Pero no, que igual no pasa nada tampoco, es como... Es que también ella ya está casada. Es una película ahí como meh. No, ponen a The Smiths. Ah, bueno, por acá Diego dice, en El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, es horrible. Carrie y Kate Winslet, tampoco. No, lo siento. ¿No? Porque ellos son súper tóxicos, por algo se quitan los recuerdos. Ella es la que se lo quita. Es horrible todo. Después él decide quitarse. Por eso, pero, o sea, está mal. Es horrible todo. Es la pareja más horrible de... La historia del cine alternativo. En Orgullo y Prejuicio, Mr. Darcy. Y Elizabeth Bennet. Sí, está bien. Sí. Está bonita. Es romántico. Ok. Dice las de Crepúsculo y 50 sombras. También difiero. No sé qué amores estamos manifestando, chicos. ¿Qué les pasa? ¿Todo bien en casa? No reciban menos de lo que merecen. O sea, what is wrong with you people today? Sí. What's wrong with you people? Está raro eso. Sí, no, sí. ¿Qué pasa? No entiendo. Dice Mila y Bruce Willis. En el quinto elemento. Ay, sí, mil veces sí. Cuando ella está que se muere y ha perdido la fe en la humanidad. ¿Quién, perdón? Mila y en el quinto elemento. Ah, ok. Cuando la alza así, le dice Butch. hay amor. No, Butch es en Pulp Fiction. Sí. Bueno, esa está chévere, sí. Este elemento es buena, sí. En The Notebook, también me gusta, ahorita hablamos de ella, de Rachel McAdams y Ryan Gosling. Sí, es una, también son tóxicos, hay que decirlo, pero al final triunfa un poco ese amor puro. Mira, una gran pareja que desafortunadamente en la vida real salió muy mal, Brad Pitt y Angelina Jolie. El señor y la señora Smith. Buena pareja en la ficción. ¿Eran una buena pareja? Lindos, perfectos. Ah, eso sí. Ah. Y en la vida real también eran lindos y perfectos, pero... Mira. Pasaron cositas. Bueno, de hecho, Brad Pitt estuvo hablando con Dax Shepard este fin de semana en el podcast Armchair Expert y diciendo que después de la separación, este man... Chao. Incluso fue Alcohólicos Anónimos, que estaba de rodillas. Se entregó al trago mal después de que se divorció Angelina Jolie. Es Angelina Jolie. ¿Tú crees? Embrón. Yo también estaría como Brad Pitt. Ah, sí, tremenda mujer, evidentemente. Como tan claro todo en ella. Mucho. Sí, seguro, claro que sí. Ahí pasaron cosas graves porque ni los hijos quieren saber de Brad Pitt. Se quitaron el apellido. Sí, eso estuvo feo. Eso estuvo feo. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Hay alguna otra pareja? ¿Alguna otra pareja? Sí, estaban hablando también de Rachel y Ross, que no. Pues son tóxicos. No lo entiendo. Pero terminan juntos bonito. Bueno, Clato dice Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman. Sí. Sí, sí, sí. Es romántico. Es muy divertida. Sí, esa está bien. Esa es muy divertida. Es muy buena esa película. Serie, películas que ya no se podrían volver a hacer, ¿no? Nada. O sea, no. Pretty Woman no se puede volver a hacer jamás. No. Cosas que ya no volverán. ¿Qué es esto tan bello? Es la ganadora del Grammy. Miss Doichi. Ok. Esto es Alligator Bites Never Heal. Sí. ¿No has notado que... ¿O no te ha pasado que sale un disco y no lo entiendes para nada? Siempre. Algunas veces, muchas veces. Me toca oírlo varias veces. E incluso, y lo escuchas varias veces y no lo entiendes aún. Y pasan unos meses, o a veces hasta un año, y lo vuelves a oír. Y le encuentras sentido. Total. Y de repente dices, ahora entiendo. Me pasa con este disco de Doichi. ¿Hace cuánto lo sacó? Hace como 7 meses, 8 meses. Es que tiene disonancia, ¿cierto? No, es un disco rarísimo. Pero pues... Es el mejor disco de rap del año pasado. Es muy curioso porque, por ejemplo, tiene esta canción que es, como dice Cami, tan lejos de Anxiety. Así es. Es otra persona. Pero es que hay que entender también que Anxiety es una... canción que se hizo a modo de demo en pandemia, y que después salió y que la disquera usa para darle tracción al Grammy. Ya. Que ella se gana el Grammy por fuera de las corrientes de pop. Sí. Ya, sí. Ella nunca cruzó, ella nunca hizo crossover a ninguna radio. Este fin de semana escuché esto con mi sobrina. ¿Cuántos años tiene ella? 12 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Le dije que pon algo. Ah, ya fue la que la puso. Ay. Hey, what you wanna play? Y bueno, you sure? Y le dije sí, claro. Y puso esto. Muy bien. Es muy distinto. Ay, tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Sí, porque yo estaba esperando que dijera, no sé, Taylor Swift o Sabrina. No. Olivia. No, es que de hecho dijo. No dijo nada. Cogió el celular y puso esto. Esa se siente más a Doichi. Aquí está Doichi. Esto es The Nile is a River en Mañanas X. Your last EP, all the places you'll go. Oh, wow. Ahí está Doichi condenado. Es a River. ¿Cómo hace una hiper? ¿Cómo hace una hiper una mujer para hiperventilar y volverlo un verso de rap? Era más de que venir rapeando, o sea, venir rapeando y luego le haces el. ¿Cómo lo logra? No sé cómo lo hace. Tienes que hacerlo con ritmo, Camilo. Bueno, hablemos de cosas odiadas, de gente que ha sido, de parejas odiadas, porque estamos hablando también de las parejas favoritas de la gente en series y en cine. Sí. Pero hablemos de las que no son tan favoritas. Exactamente, porque así como uno ama, también odia. Así es. Hay una en la vida real que precisamente se va a casar y es Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Sí, claro, el reconocido magnate de Amazon. Tres días de actos y fiestas. Arranca el jueves, va hasta el sábado en Venecia. Y esto se ha convertido en un tema de seguridad para Venecia porque se han presentado manifestaciones, se han elevado los niveles de alerta por la coyuntura internacional, los obligó a cambiar de lugar para la ceremonia. Entre los invitados está Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Shakira va a estar ahí en el matrimonio, Lady Gaga. Mick Jagger va a estar, Elton John, Bill Gates, todos ahí reunidos. Y el cambio de escenario también pesa por las protestas anunciadas por los movimientos y plataformas vecinales que se oponen al enlace por considerar que la pareja invade y se compra a Venecia para utilizarla como decorado. Habían anunciado que tratarían de boicotear el acceso al lugar por todos los medios, con botes hinchables, embarcaciones y lanzándose al agua si es preciso. Entonces dijeron, no, y mira que han salido afiches, grafitis, todo muy mal alrededor de esta unión de una de las parejas odiadas en estos momentos, y pues pasamos de la realidad a la ficción. Bueno, ahorita estamos hablando de esas parejas que amamos, pero yo decidí hacer una lista de esas parejas que definitivamente odiamos. Claro. Por ejemplo, hay que tener equilibrio en la información. Siempre, sí, sí. Neutralidad. No hay forma que su pareja favorita sea Rachel y Ross de Friends. Ay, no, sí, eran tóxicos, eran inmaduros, Diana. No, y también volvían y nunca, bueno, se soltaban, sí, no. Y había tanta gente alrededor que se llevaron por delante. Sí. Mira, si esto es amor, yo prefiero estar soltera, verdaderamente. No. Ahora, otro de los amantes de Gossip Girl, Serena y Dan, o Serena y cualquiera. Ella con el mundo. Y ella con Ryan Gosling. Sí, ella y el mundo. Ella era pésima pareja con cualquiera. Pero bueno, igual, él al final era Gossip Girl, así que fin de la discusión, no funcionaban para nada. Otro que yo no entiendo por qué fue tan innecesaria esta pareja, no comprendo por qué se les dio por meter a Ron y Hermione como pareja. No era necesario. Podían ser amigos en Harry Potter como han estado siendo amigos toda la vida, y al final decidieron como que se amen, y se sentía todo tan cuadrado, tan... No, y forzado en las películas. Cero, no, química, se ve chévere. Cero química había, o sea... Tú, esa de Mai, tú dices... No, ella era para Harry. Siempre hubo ahí algo más poderoso. Siempre era para que ella estuviera con Harry. Pero en el libro. Sí, también. Sí. Pero ahí no se siente tan mal. Porque no se ve. Porque no se ve. Verdaderamente en las películas fue. Sí, no, ahí. Muy forzado, no funcionó, no sé. Esa canción, Alejandro. Dirty. Otra. Para los que se vieron, How I Met Your Mother. Ted y la madre original. No, nunca debió ser. O sea, a mí me caía mal ella. Ella sí. Siempre me cayó mal. ¿Cuál? La mamá. O sea, como la verdadera. Yo nunca la he visto. Por la que él empieza a contar su historia. ¿Tú viste? ¿A ti te gustaba el pelirrojo? Ah, no, Stinson. Barney Stinson, no, sí, claro. Barney es la ley, no, pero nunca me vi el final. Nunca supe al fin quién era la mamá. Igual, nos metieron una historia de 1000 capítulos para matarla en 5 minutos. Sí, ella se muere. Oh, my God. Y él vuelve otra vez con Robin. No. What? Sí, that sucks. Ya muy viejitos. Es como que te están contando la historia de cómo conocí a tu mamá. Meten una historia larguísima para que al final sea una que nadie se imaginó y muere. Y vuelve con Robin. Ah, ok. Ok. No. En Sex and the City, Carrie and Big. Horrible. Sí, no, tampoco, también. Entonces, infidelidad, abandono, ahí de todo. Y ella volvió como si nada, ¿no? Ella como, ay, sí, mi amor. No. Ahora esas cosas se ven. Por eso no significa que estén bien. Sí, no, muy bien. No me regañen. Me miró como si, cállese. Sí, Camila. No. She takes this shit seriously, people. Me mira. Estamos hablando con Dai de esta película que es The Devil Wears Prada. Sí. Andy y Nate. El maldito novio. O sea, el novio es el más, primero es el más amargado del cine mundial. Es el enemigo. Es el enemigo. Cero apoyo, mucho ego, todo lo que está mal en una pareja. Ese humorcito pasivo-agresivo, sí. Cuando ella dice que entró a trabajar en una revista de moda y el maldito le dice, ¿no te vieron? ¡Oh! Ajá, ajá. Cállese. Uy, yo lo hubiera mandado lejos. Por favor, esa es una red flag. No, no puede ser el favorito. Y después ella lo busca para que se hablen y él todo, ¡ay, no tengo tiempo, hable! ¡Oh! No, nunca. Oigan, otra que a mí me pareció tenaz, de Game of Thrones, Daenerys y Jon Snow. No. Daenerys Targaryen. Sí. Deyanira. Deyanira y Jon Snow. ¿No? No. No. Igual él la mata. O sea, se vieron dos días, se enamoraron y él la mató. ¿No? Igual es que lo entendemos a Jon Snow porque también Ygritte... ¿Te acuerdas que también lo habían intentado matar? Sí, él entendía el amor de otra forma. Ahí están parejas que no debieron ser nunca. Sí, no. Pero pues estamos preguntando sus favoritas. Ahí está, en arroba la X más música pueden contestar. Y ¿sí? Ahí está el repaso del odio. Buah. Repaso y bueno, del odio. El balance de la vida. Esta canción. Bailemos. Hablaremos de ella cuando regresemos de ella. Por el momento aquí está PM Dawn. Esto es Set Adrift on Memory Bliss. Set adrift on memory bliss of you. El personaje más odiado por Uribe DJ en la historia de la música, Charlie Puth, con Kelania, estaba Done For Me. Si quiere conocer por qué Uribe DJ detesta tanto a Charlie Puth, visite nuestra página en YouTube, La X Más Música, y ahí encontrará algún directo de nosotros en Animales de Radio. En Muebles To Go, compra hoy y empieza a pagar en 60 días con cuota fácil. Visítanos, aplican términos y condiciones. Bueno, en... un sorprendente giro un día antes de los alegatos finales en el juicio penal federal contra Diddy en Nueva York. Los fiscales han retirado parte del testimonio clave durante el juicio. Yes. Específicamente los cargos de secuestro, intento de incendio premeditado y complicidad en tráfico sexual. Los fiscales informaron en una carta al juez Arun Subramanian que el gobierno está siguiendo las instrucciones de su señoría para simplificar las instrucciones al jurado. La realidad es que los fiscales parecen sentir que no lograron probar que Diddy presuntamente secuestró a su ex empleada Capricorn Clark, quien fue llevada a un edificio y sometida a un detector de mentiras para determinar si había robado las joyas de Diddy, ni a Cassie, cuando supuestamente fue retenida en el London Hotel. Más sorprendente aún es que los fiscales no van a seguir adelante con el cargo de intento de incendio premeditado que alegaba que Diddy hizo explotar el carro del rapero Kid Cudi en un ataque de celos. Ay, no. Ah, no, va a salir inocente la otra semana, yes, se va, ma'am, de puente. Sí. Está cuadrando todo para vacaciones de verano. Sí. Claro que sí. Ay, mira, no pasa nada. Durante el juicio, los fiscales nunca vincularon directamente a Diddy con el incendio. Ahora, si es inocente de eso, obviamente está bien. Pues. Ambos cargos están relacionados con la acusación del crimen organizado o racketeering que les mencionaba hace un rato, que enfrenta a Diddy. En cuanto al cargo de complicidad en tráfico sexual, los fiscales no explicaron qué elementos específicos del tráfico sexual eliminarán de las instrucciones al jurado. Los fiscales no están retirando los distintos cargos por tráfico sexual, solo ciertos elementos de los mismos, específicamente el de complicidad. En la carta, los fiscales también solicitan que el jurado reciba la instrucción de que el consentimiento previo de las mujeres Cassie y Jane para actos sexuales no significa que dicho consentimiento no pueda ser retirado posteriormente. También señalan que al jurado se le debe indicar que el hecho de que una mujer, Jane, haya recibido compensación no excluye un hallazgo de trabajo forzado, lo cual se relaciona con el tráfico sexual. Y en cuanto al tráfico sexual, los fiscales quieren que el jurado sepa que ni la restricción física de las presuntas víctimas, ni los actos sexuales comerciales son necesarios para probar que hubo coerción en casos de tráfico sexual. Entonces, no, ya inocente su señoría. Prácticamente el señor es santo. Ay, Dios, no sé. Ah, vuelvo y digo, si es inocente eso, está bien, pero hay que show. No era necesario. Es real. Ay. Es real. Ahora, sobre la violencia que sí cometió, que pague todo. Pero eso es lo que menos castigo le da. Es menos castigo le da. Bueno, Dios santo. Va a sacar un álbum nuevo. ¿Ah, sí? Ahora yo diría, por ahí no, en diciembre, okay, que diga. ¿Se imagina la eso? Luz en la, ay, oscuridad. No, ojalá y no. Y va a hablar de sacar su mal hombre. Sí, va a sacar un álbum que se llama Convict. Como eco. Literal. Yo creo que también debe haber mucha presión por parte de las celebridades que estuvieron en los Freak Offs. Todos se desaparecieron, ¿no? No, y la cantidad de gente metiendo ahí platica en diferentes lados para haciendo que no para que no se sepa nada. Claro. Ese que usted cuánto me cobra, pero no. No olvidemos ese video, ¿no? Ay, no, yo propongo un sueño, que se quede en la cárcel y saque su álbum con R. Kelly. Uy, que todo tan terrible, todo muy mal. Todo muy mal. Así. Que Convict, R. Kelly. Pit Diddy. No, no, nadie creyó en nosotros. Ey, les estoy dando ideas. No, son un poco incorrectas. ¿Cuándo has visto correcto algo que salga complica de este? La rectitud no es lo de ella, ¿no? ¿Cuándo es? Mira, es creativo. ¿Qué es que se van a poner a hacer los dos allá? Ella dice que el odio mueve, que el error, que hay que picar. No, no, ella sabe, pero es que ella es estratégica, pero hay una espontaneidad en la maldad de ella al aire que... Oigan, yo estoy dándoles ideas creativas. Claro. ¿Ves? Es una divertido. Creatividad bien... Es divertido. Bien it's complicated. Es cruel. No me voy a juntar contigo. La rudeza. La va rudeza. A ser más lejos de ay, ti. Hombre. ¿Qué está Billie Eilish? Birds of a Feather de Billie Eilish. Seguimos con el mundialito de series de televisión de los 80. Ayer estaban ganando, ayer estaban peleando. ¿Quiénes? Se me olvidó, yo voté. ¿Tú votaste? Sí. Mira, ayer estábamos con... Ah, bueno, ese ya pasó. Hoy estamos con La Isla de la Fantasía. Ricardo hombre... Montalbán y Tatú. El avión. El avión. Yo odiaba la presentación. Ah, no, ese era el crucero del amor. ¿Te acuerdas que las presentaciones eran cada persona mirando a la cámara? ¿Has visto? Sí, claro. ¿Has visto la cantidad de gente que pasó por el crucero del amor? Sí, todos los actores, es fantástico ese resumen. Ese es un gran resumen. Creo que hasta Tom Hanks alcanzó a estar. ¿Está ahí? Tom Hanks. Claro, en el crucero del amor. Me acuerdo de él. Entonces, Alejandro, ¿tienes para votar entre La Isla de la Fantasía o El Hombre Increíble? Voy con El Hombre Increíble. Va ganando. Sí, claro. Lu Ferrigno. Ay, sí. Entonces, así va. A ver. ¿Listo? Sí. En estos momentos se empiezan a enfrentar porque ya vamos a cuartos de final. Ajá. Están Los Magníficos contra MacGyver. Sí. Ve la batalla final contra Remington Steele. Ajá. Los Duques de Hazard contra Comando Especial. Y La Isla de la Fantasía contra El Hombre Increíble. De ahí, ¿cuál sería tu serie ganadora? De esos que Los Magníficos. Los Magníficos, MacGyver, ve la batalla final, Remington Steele, Los Duques de Hazard, Comando Especial, La Isla de la Fantasía o El Hombre Increíble. Los Duques de Hazard. ¡Oh! ¿Sí? Uf. Bueno, sí. Lo mío son Los Duques de Hazard. No hay nada que hacer. A mí me representó mi primer amor y traga maluca, Hanson, de Comando Especial. Esa va a ser mi serie por la que voy a apostar. Ok, 21 Jump Street. Listo. Amaba. Parece bien. Gracias. Ahí policías. Está. A votar. Vote hoy en el mundialito, ¿no? Claro. Arroba la X más música. Que está Alicia Cara. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not. Míralos, ¿cómo están? Hola. Me encanta. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? Me da felicidad verte. Sí, qué bueno. Sí. Fantástico. Me agrada mucho con tus muchachos. Feliz viernes. No, ¿todavía no es? No, no, pero ni siquiera es jueves. Pero estamos a mitad de semana. Bien, mira, arrancamos y ya pum, mitad de semana. Ya vamos a llegar. Es festivo, para los que no saben, el lunes que viene es festivo. ¿Otra vez? Sí, pero mira, para los que odian los festivos y quieren ser productivos, julio no tiene ni uno solo. Porque bueno, el 20 bueno. de julio, ¿de qué estás hablando? Cae un domingo. Es importante. ¿No? Sí, a mí estas semanas cortas me desbalancean a todo. A mí también, gracias. Sí, estoy contigo, hermano. Estoy contigo, hermano. Es que no sé exactamente... Es Dayan. Que uno se esfuerza mucho y ya luego ya la vida. Tienes 3 días de descanso, unas por otras, ¿ves? No, a mí sí me cuesta mucho reacomodarme. Es complicado, es complicado. Con una almohadita entre las rodillas. Ayer hicimos un Animales de Radio Live con Jorge Ríos de Tu Boleta. Sí. dando consejos de seguridad. Sí, yo, sobre sí. la boletería, sobre sí, el tema de la boletería. Hay mucho fraude alrededor y del justo, tema de la boletería y qué bueno tener una persona que cuente un poquito y nos explique un poco sobre eso, ¿no? Y cómo la gente también puede estar más tranquila, más segura, cómo comprar con tranquilidad y evitar muchas de esas cosas. Justo ayer me encontré a una chica que le pasó... Para Andrés Cepeda, hay que recordar que Andrés Cepeda está vendido todo, está sí. agotado, el que esté ofreciendo, no lo haga, y contó su experiencia, que la habían robado de la manera más boba, porque creyó, entró a un grupo en redes sociales, que es lo sí, primero no. que uno pide. Si usted quiere no. conocer de primera mano, de la fuente del gerente general de la tiquetera más importante y grande de este país, vayan. ¿Qué cosas? No hacer a la hora de comprar boletas para partidos de fútbol, conciertos, eventos y demás, visite ya nuestro canal en YouTube, La X Más Música. Tuvimos un leve problema que todavía me traumatiza. Tengo no, todavía aquí el ojo así. Vas a dejar ir eso porque ya pasó. Gracias, Dayana. Estoy intentando. Sí, no. No, siempre habrá cositas técnicas. Van a suceder. Lo importante ahí es la actitud, el contenido. La charla estaba chévere. Hay salud. Sí, hay lo importante es que hay salud. Lo y importante la vida es nos que, permite. Y lo importante es que cuando pase por el canal de YouTube. Se suscriba, no sea así, suscríbase. Cariñito, suscríbase. Que, en suscríbase. Serio, es un contenido que le va a ayudar a usted a estar más seguro en muchas cosas, porque hay muchas dudas alrededor de la compra de boletas. Ahí van a encontrar las respuestas. Vamos a hablar de troles. En redes sociales, esta es una actualización con Camila Upegui de manejo de crisis trolística. Es verdad. Cada año tenemos un repaso por el estado de la web desde el hate. Okay. Y hoy Camila, experta en la materia, nos va a ilustrar sobre gracias, cómo Camila. Lidiar con ellos. Creo que es el próximo. Creo que ella está organizando un curso en Harvard. Sí. Usted, mire, sobre esto. Donde, sí, Camila, sobre esto. Donde Camila haga un sí. curso de lo que sea. Quiero ser manager. Listo, vamos a eso. Acá le, ya ser, lo dijo, okay. ya lo dijo. Para hacer bueno. la cantidad de plata que hacemos. Ay. Ella ya sabe que me tiene que dar algo porque yo siempre estaba a su lado y he tomado su mano. Antes no me preocupa está mucho. Está bien. No, yo sí no les voy a pedir nada, que les vaya muy bien. Y sí, está bien, está bien. Todos tenemos aquí un troll, ¿no? Que siempre nos sí, escribe. Sí, sí. Todos este fue contamos. Mi momento troll. Ese fue mi, no, sí, ¿no vieron yo cómo? Yo pensé que estábamos hablando de Uribe. Todos contamos con un trollcito loser que siempre está ahí al otro lado. Bueno, miremos a ver en estos meses y de un año para acá, entonces, ¿cómo han cambiado las dinámicas con los trolls o si siguen iguales? A ver. A ver. Bueno, yo siempre les voy a dar como consejo es que no respondan. Interactúan. ¿Tú caes fácil? Yo no, yo a veces pasivo-agresiva a veces, tengo cruel, que decirlo. Cruel. Porque a veces también me aprovecho de ellos, como ellos están trabajando para mí, ellos no saben, que ellos están comentando, a veces yo digo, bueno, que trabajen un poquito más y respondo. Que sirva de algo, sí. Claro, pero normalmente no respondo. Yo diría que lo mejor que pueden hacer para su salud mental es no responder, pero si ya vienen en manada, masivos, de pronto ya estás en el día que no era y quieres responder de alguna forma ingeniosa, te voy a dar algunos para que tú vayas escribiendo cómo sí. responder a un troll a ver, en redes sociales. Hay días de días, ¿no? Hay días que uno se aguanta y otros días que no. Y si a tú ver. Quieres responder ingeniosamente, puedes hacerlo fácilmente, como responder, ¿otra vez tú? Ay, no. Yo pensé que ya habíamos superado esta etapa de obsesión. Y arrancan. ¿Cuál obsesión? Pero es espectacular porque mira que lo hiciste sutil, pasivo, agresivo. Aunque sabes que en la mayoría de los casos, ese tipo de cosas sirven para callarlos del todo. Sí, están a veces funcionan totalmente. Bien, funcionan para ahora acabar ya. Con ¿sí? ellos de raíz. Sí. Yo, por lo menos en ese post, pues. Sí, porque no es contraatacan en el siguiente. Exacto. Pero en bueno. ese ya quedaron aniquilados. Sí. Claro. Sí. Vergüenza Continúa. Pública. ¿Cómo te recuperas de eso? Otro. Ay, me encanta cómo usas tanto esfuerzo para ser relevante. Admirable, en serio. Bien. Sí, qué montón de esfuerzo el que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo para que alguien te vea? Es admirable el esfuerzo que haces. Son comentarios, son de doble filo, ¿no? Sí, porque puede atraer más. Pasivo-agresivo. Sí, sí, sí. Ay, no, pues. Exacto. ¿Ah? Pasivo-agresividad. O, por ejemplo, ay, tus comentarios me dan nostalgia. Me recuerdan cuando a nadie le importaba lo que decía la gente por internet. Oh, no. Ese estuvo fino, estuvo fino. Pero entonces esto es como trolear un troll. Exacto. Troleando un troll. Con estilo. Ok. Doble filo. Me gusta. Sí, sí, menos por menos da más. Exacto. Vamos. Tu comentario fue tan innecesario como una alarma un domingo a las 6 a.m. Lindo, bonito, tierno. Sofisticado. Sofisticado. Muy sofisticado. Que ahí aparece el que, pues usted, ¿por qué no trabaja los domingos? O sea, no hay por dónde ganarla. No, igual, uno dice ahí, gloria a Dios, el trabajo los domingos. Amén. Amén. Es que sí, gracias. Cada vez que leo lo que escribes, valoro más el silencio. Me encanta todo. Gracias por tu participación, en serio, no la necesitábamos. Pero gracias. Puedes seguir claro. Derecho, ven. Claro, ese está bien. Otro, por ejemplo. Ay, mira. Si lo que dijiste fue un chiste, por favor avisa antes. Rudeza, esa está muy ruda. Está rudo. Creo que no se merecen tanto, pero bueno. Sí. Continúa, por favor. Yo es que les echo la madre. Sí, es más fácil. Exacto. Más fácil. O bloquear o silenciar y sale. Y mira, yo bloqueo todo, pero la última vez que me la volaron, entré y le respondí, entré a tu perfil, vi tu foto y espero que te mejores pronto. Ese es tan espectacular. Oye, eso está bueno. Claro, es como, hola, ya te vi, ya entiendo tu dolor. Y espero que mejores pronto. Saludos. Es que es real. Para tu salud mental es mejor ver la cara de tu troll y ahí vas a entender y ahí su odio. Bloqueé. Con eso tú ya quedaste libre hasta el 2030. Espero mejor. No, y ese muchacho o esa persona va a ir directo a terapia. Mira, ¿ves? Claro. Haciendo cosas buenas. También me para gustaría el mundo. Poder contratar una bodega. ¿Una bodega? En ¿de bots? Pero para guardar todas las pendejadas que compra. Muy bien. Contrátame a mí, yo te puedo funcionar. Uribe DJ es mi troll personal, ¿han visto? Sí, sí, a veces. Pues lo aterrizo a veces. Te quiero porque te aporro. Sí, sí, sí. Pero ¿una bodega para qué? Para que se ponga a contestar. Para guardar todas tus opiniones. Claro, pero en últimas una bodega no, o sea, tranquilidad para usted, pero no le afectaría si uno contrata una bodega, no afectaría igual su imagen hacia afuera. No, porque nadie sabría. Exacto. No, pues. Contrátame a mí. Contratar una bodega, o sea, contratar una bodega de gente que se dedica a eso, ¿no? A responder. A responder. Así como yo. Pero con insultos de alto calibre. Ah, pero así insultos, ¿no? Ah, es sí, mejor claro. Ser crueles. Sí. No, con insultos de alto. Desde adentro la moral. Claro, pero eso es lo que digo. Afuera dicen, es Alejandro el que está insultando gente. Pues obviamente, pero ya en estos momentos. Ya dirá, no se puede. Ya no se puede porque, pues. Cualquier cosa. No, pero ¿y si creamos este modelo de negocio con eso un es ficticio, nombre es ficticio? Como, no sé, carcasas de celulares y él sea la persona que va respondiendo por nosotros. Espectacular sería. No, Peggy. ¿Cómo llega a carcasas de celulares lo primero que llega a tu cabeza? Porque yo antes hacía eso. Yo usaba ese perfil de carcasas de celulares para responderle a los trolls y luego me tocó. Sí, lo hizo. Me tocó vender como 5 carcasas. Bueno, salió algo bueno de ahí. Ganancias, oportunidad, crisis. Bueno, yo reactivaría esa cuenta y ahora con tanta necesidad que hay de carcasas. Estas son mañanas. Rexa con Florida Georgia Line y Meant to Be en Mañanas de la X. Tu próxima gran aventura comienza en Curazao con más de 35 playas de aguas cristalinas, una mezcla vibrante de culturas, arquitectura colorida y gastronomía deliciosa. Cada rincón de la isla te enamora, disfruta su arte, festivales y eventos como el icónico Curazao North Sea Jazz Festival, ya sea para descansar o explorar. Curazao te espera. Curazao, siéntelo por ti mismo. Feliz cumpleaños para Leonor Sánchez, que es oyente fiel de la X103.9 FM. Le deseo siempre lo mejor. Abrazo, abrazo fuerte, feliz cumpleaños. Sí. Bueno, par de noticias completamente irrelevantes. Me gusta. Pero random. Son conversación. Sí, no tiene nada que ver con el país, con la ciudad.